comienza Puntos Cardinales. Hasta la hora 12 por Radio Nacional FM 102.5. Puntos Cardinales. Junto a Gastón Roldán, Pipo Bonaudi, José Puglisi, Javier Mercado. Cardinales. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otro espacio más de Puntos Cardinales. En este sábado 7 de septiembre estaremos compartiendo junto a todos nuestros operadores, queridos amigos, técnicos de Radio Nacional, y también junto a todos ustedes que nos acompañan, gracias a la dirección de la radio a cargo del señor Martín Illanes, quien nos permite llevar cada sábado el mensaje con la actualidad, las noticias y también, por supuesto, la reflexión. Hoy, en un día muy especial, unos días donde Radio Nacional va a estar transmitiendo, como ya lo hizo el día de ayer, desde el Paseo Cultural Castro Barros, la Feria del Libro 2013. 11 años presente Radio Nacional con la Feria del Libro allí, en este caso, ya en su lugar fijo, el Paseo Pedro Ignacio de Castro Barros. Desde allí nosotros transmitiremos en horas de la tarde, desde las 15 hasta la hora 24, día sábado y domingo. Y los de lunes a viernes estaremos también transmitiendo desde las 15 hasta la hora 23, que es el horario de cierre de esta Feria Provincial del Libro. Es una feria que viene con muchas personalidades sobre las cuales vamos a estar hablando y escuchando a estas personalidades que ya están, muchos de ellos aquí en la provincia de La Rioja, otros están llegando. Y nosotros, más que contentos por la decisión de volver a presentar las figuras de renombre que nosotros, de pronto, muchos de nosotros no tenemos oportunidades de poder visitar o asistir a presentaciones de figuras de orden nacional. Y también las destacadas figuras a nivel provincial van a darse cita en esta Feria del Libro 2013. Personalidades de la talla de Víctor Hugo Morales, un periodista, locutor, escritor argentino, él ya habiendo nacido en Uruguay y diciéndose de él que es uruguayo, lo tenemos más nosotros presentes como uno más, como un argentino más. Es especialmente conocido por su labor como relator de partidos de fútbol, hasta el punto de ser considerado como el relator deportivo por excelencia de habla hispana. Tuvo un libro publicado en el año 1979 denominado El Intruso. Luego, en el año 98, publicó otro libro llamado El Desierto, Un Grito en el Desierto. Hablemos de Fútbol, Maradona, Bilardo, Pekerman, Zamorano, en el año 2006. Y finalmente, el último libro del año 2009 denominado Víctor Hugo por Víctor Hugo Morales. Personalidades que van a estar presentes en esta Feria del Libro 2013. Robin Wood, quien estuvo en la mañana del viernes trabajando junto a la gente de cultura y visitando las emisoras. Allí estuvo en Radio Nacional con la producción de Ezequiel Ríos Boneto y los locutores de allí, de Encuentro Nacional, le hicieron varias preguntas que también vamos a estar hablando junto a él. Robin Wood, guionista, creador del multipremiado de las historietas más fascinantes como ustedes pueden recordar a Nippur de Lagash, Gilgamesh, Dago, Savarés y tantos otros títulos que son igualmente famosos en todo el mundo. Después también la presentación de Tom Lupo, un psicoanalista, poeta, hombre de radio. Editó las revistas Alfonsina, Banana y Twist y Gritos y colaboró en innumerables diarios y medios gráficos como la mítica Cerdos y Peces. También participó como actor en varias películas y también espectáculos teatrales. Figuras de orden nacional. Carlos Calica Ferrer, entrañable amigo de la infancia y juventud del Ernesto Che Guevara, con quien compartió un viaje por Bolivia y otros países de América del Sur, va a estar presente en esta Feria del Libro 2013. Mariano Sarabia, periodista y conferencista, especialista en derechos humanos y relaciones internacionales, magíster en relaciones internacionales y licenciado en comunicación social. Oscar Muiño, periodista, abogado, profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Estuvo como director de política del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y va a estar presente en esta Feria del Libro 2013. 30 años de democracia. Martín Güemes, cuarto nieto del general Martín Miguel de Güemes, ensayista y divulgador histórico, conferencista en nuestro país, Bolivia, Chile y Paraguay. Jorge Bocanegra, poeta, dramaturgo, ensayista y periodista, en su quehacer literario ha publicado textos de crónica y de ensayo. Sus poesías fueron traducidas al inglés, francés, italiano y otros idiomas. Figuras de renombre, como Teresita Flores, docente, escritora, investigadora, nacida allí en San Agasta, publicó Cocina típica de La Rioja, De pulperías y otras hierbas, entre tantos otros, incalzable colaboradora en la cultura de la provincia de La Rioja. Guillermo Sacomano, escritor y guionista de historietas, colaborador habitual del diario Página 12, escribe una columna semanal que se llama La Poética en el suplemento literario Telam de la Agencia Nacional de Noticias. Otras figuras que van a estar presentes aquí en esta Feria del Libro: Hernán Brienza, licenciado en Ciencia Política, periodista, autor de los libros Maldito tú eres, El caso de von Bernick, Iglesia y represión ilegal, El loco Dorrego, El último revolucionario es el último de sus libros. Finalmente, Héctor David Gatica, otro de los grandes presentadores, escritores, creadores de la cultura riojana, quizás el más reconocido, poeta, escritor, investigador, recopilador y promotor de las letras riojanas. Una de sus obras, La Cantata Riojana, creada junto al músico Ramón Navarro, representa uno de los máximos íconos de la cultura provincial y también elemento del acervo folclórico argentino. Alejandra Laurencich, narradora y guionista, reconocida como una de las autoras de la nueva generación de escritores argentinos. Hace supervisión de obra para autores y es la fundadora y directora de la editorial La Balandra. Víctor Hugo Robledo, un gran amigo de nuestra casa, de nuestra querida Radio Nacional, va a estar presente también. Él es historiador, docente, nació en Aymogasta, es miembro del Ateneo de Estudios Históricos, publicó, entre otros, Historia de Arauco, Los Generales de Quiroga, La Rioja Indígena. Luego Marcelo Balco, licenciado en Psicología, dedicado a la investigación antropológica con relación al genocidio en tierras americanas contra los pueblos originarios que ocasionaron el exterminio de muchas culturas. Julián Capazo, productor periodístico de La Mañana de Radio Continental, coordinador del sitio oficial de Víctor Hugo Morales y colaborador de prensa y comunicador de la línea Ferrobaires. Aldo Parfeniuk, licenciado en Filosofía y Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, poeta, ensayista, crítico literario y docente investigador universitario de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Estas figuras son las que van a estar presentes allí en la Feria del Libro 2013. Y los artistas, no le digo nada, en el acto de apertura de ayer, Alberto Kusselman nos ofreció desde las 21:30 allí el canto en sí mismo, la expresión de sensaciones, un vehículo que conecta al ser humano con su entorno. Alberto Kusselman, que también lo vamos a tener aquí en nuestro programa. Como nosotros acostumbramos siempre, vamos a comenzar con música ciudadana, la música del tango de Buenos Aires, el tango milonga, tango arrabalero, mientras recordamos que a las 12 llega nuestro amigo Héctor Chavén con Así nació el tango. Y ya volvemos hablando más sobre la Feria del Libro y también cómo olvidarnos la asunción de nuestro nuevo obispo Marcelo Colombo, quien también lo tenemos en unos recortes de los cuales hemos estado haciéndole notas en la semana de Radio Nacional. Notas periodísticas también van a estar presentes aquí, opiniones de la política, los diputados provinciales que se presentan para estas elecciones del 27 de octubre. Y bueno, son las con los contenidos junto a la Feria del Libro que van a estar presentes en este programa del día de hoy. Bienvenidos a todos y ya volvemos con más puntos cardinales de este día. cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos desde ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Temas que nos llenan el alma realmente, el tango junto a Roberto Goyeneche. Afiches es el título de esta canción, este hermoso tango que nos traía esa mística voz del polaco Goyeneche en sus mejores años, en los mejores años también de sus cuerdas vocales. Y allí escuchábamos a este tango dedicado a Así Nació el Tango, al programa de Héctor Yavén, que luego de las 12 estará presente aquí en Radio Nacional con su programa. Y para recordar un poco el contenido de este programa, vamos a centrarnos un poco en lo que nos brinda la información del Servicio Informativo de Radio Nacional. La información estuvo en la semana girando en torno al Hospital de la Madre y el Niño. Mucho trabajo tiene este hospital y las recomendaciones son diversas que se hace de parte del titular, del Ministro de Salud de nuestra provincia, quien es consultado acerca de las designaciones, cómo se van a realizar las designaciones de nuevos profesionales médicos en la provincia de La Rioja, en el hospital, y bueno, y teniendo en cuenta la necesidad que hay de profesionales. Lo escuchamos y luego hacemos una pequeña reflexión al respecto. Todos los cargos de dirección del Hospital de la Madre y el Niño, de jefaturas de servicio, tienen previsto que ante su vacante se debe realizar un concurso, así que ese servicio o cualquier otro servicio del hospital que quede vacante, nosotros llamaremos, como indica el estatuto del hospital, a un concurso abierto a fines de cubrir el cargo. Ministro, ¿en algunos días o los fines de semana se ve saturado la guardia del Hospital de la Madre y el Niño? Sí, en este momento, hace ya más un mes aproximadamente, un poco más de un mes, ya estamos en septiembre prácticamente, esto empezó a mediados de julio, El 10 de julio se observó un aumento exponencial en la demanda que está teniendo la guardia, principalmente por los problemas de salud vinculados con los niñitos con esta época del año, infecciones respiratorias y algunos virus que son de mucha circulación en esta época del año, como por ejemplo el rotavirus, el sincicial respiratorio, ante lo cual corresponde que le pide a la gente dos cosas encarecidamente. Por un lado, que extreme las medidas de prevención para evitar el contagio de estos virus, que principalmente son con medidas de higiene. Está mucho lavado de manos, no toser sobre el aire ni sobre la mano, sino toser sobre el pliegue de la del pliegue de los brazos, y acudir rápidamente a los centros de salud, a los centros más bien antes que al hospital. Y el segundo punto que quiero pedir a la gente es que nos tenga paciencia, porque estamos observando que los fines de semana, que las clínicas están cerradas, los centros de salud están cerrados, todo el mundo tiene que acudir al hospital. Y también entre las 7 de la noche, 6 de la tarde y 10, 11 de la noche estamos teniendo demandas muy, pero muy, muy altas. Yo te diría que más del 60, 65% de la cantidad de pacientes que se atienden por guardia en el Hospital de la Madre y el Niño se atienden en esas franjas horarias. Y lo que genera, yo entiendo la gente muchas veces la molestia de la espera, pero sinceramente se hace todo lo que se puede ante una situación de mucha, pero mucha demanda. Una demanda que estamos teniendo este año y que no teníamos el año pasado, por ejemplo. Más allá de esta situación en particular, ¿cuál es la situación respecto de la mano de obra especializada, ¿no?, de los médicos para trabajar en la guardia y dar respuesta a estas demandas? Bueno, no, nosotros ya hemos estado analizando que vamos a reforzar el recurso humano profesional, en este caso médico. Estamos por llamar a un concurso de 4 pediatras para cubrir puestos en la guardia externa, y de esa forma reforzar más. Lo que pasa es que sobre las previsiones que teníamos de experiencia de años anteriores, este año la demanda ha estado por arriba de lo esperado, lo que ha generado este problema de ajustes que estamos teniendo. Ojo, en la guardia externa se tiene, pero también en el internado, para que usted se dé una idea, en abril, mayo y junio estábamos alrededor de los 18, 19, 20, 22. Cuando más tuvimos fueron 28 chiquitos internados, menos de 14 años internados en el servicio de pediatría, y ahora hace desde mediados de julio que no bajamos de 60, 62, y esta semana que pasó, o que está pasando, mejor dicho, hemos superado los 70 internados. Así que es una demanda exponencial. Si nosotros no hubiésemos tenido abierto el Hospital de la Madre y el Niño, hubiésemos estado en una situación total de riesgo por la falta de cama. Son las cosas de la vida, son estas cosas de la época, y nos tenemos que poner todos fuertes para poder paliar la situación, siempre apuntando a dos aspectos. Sin lugar a duda, nosotros estamos tratando de extremar la guardia del hospital, los recursos humanos del hospital. Estamos tratando de sumar un tercer médico que haga clínica pediátrica en el Hospital de la Madre y el Niño los fines de semana, pero también tengo que pedir a la gente que extreme las medidas de prevención. Extreme las medidas de prevención. Estos bichitos, estos virus están dando vuelta y se previenen con medidas de higiene usuales o que ya están incorporadas en nuestros hábitos culturales, pero que tenemos que reforzar, como decía, lavado de mano, buen lavado de la comida, de las verduras antes de comer, de las frutas, evitar toser sobre el aire, esas cuestiones principalmente. Y ahí pasaba el ministro Juan Luna haciendo referencia a las necesidades del hospital y cómo desde el Estado, desde el gobierno, se está trabajando para ir mejorando de a poco los servicios en el hospital. Un hospital que es rebalsado en los servicios, especialmente los fines de semana, y como bien decía allí el ministro, ¿no?, después que pasa la hora de las 18 y a la noche es cuando más gente acude, y a veces aumentan estas consultas, la gente que va con problemas a la guardia directamente y que no visita las salas que existen distribuidas en los diferentes lugares en nuestra ciudad capital, ¿no? Y así, a su vez, todo esto sumado a toda la gente que viene desde el interior también para hacerse atender en nuestro hospital regional, Enrique Verabarros, es una constante ver cómo los recursos se hacen siempre escasos a la hora de brindar un servicio de salud óptimo para toda la comunidad. Es la tarea de este ministro, el ministro Juan Luna, una tarea muy ardua. También está el tema de cómo él debe afrontar los problemas que tiene junto a los profesionales médicos, ahí a los profesionales también de enfermería que están trabajando allí en el hospital, y porque existen diferentes problemas allí en el hospital que ya han sido denunciados. Muchas veces hemos reflexionado sobre los mismos, como hay médicos que no atienden bien en el hospital, pero sí atienden bien en sus consultorios privados. Y existen también esos temas como una problemática que es para solucionar. Un tema que es recurrente de los médicos que están pocas horas en el hospital y no cumplen los horarios, ¿no? Este tema se ha planteado como una necesidad y bueno, desde el Ministerio se ha puesto la mano muy dura para todos los médicos que no estén presentes en su lugar de trabajo cumpliendo el horario necesario. De esta forma se busca que los profesionales médicos puedan estar para la atención de las personas enfermas allí, en ese momento, en el momento en que lo necesitan allí en el mismo hospital. Esperemos que estas medidas tiendan a mejorar la salud en nuestra provincia, teniendo en cuenta que tenemos dos hospitales muy importantes a cargo del gobierno de la provincia de La Rioja, sumado esto al hospital que es de la universidad, el Hospital de Clínicas Virgen de Fátima. Y bueno, allí nosotros ya tenemos como una ciudad bastante importante, tres hospitales más, sumado esto a las clínicas que hay distribuidas en toda la ciudad. La gente del interior también tiene los hospitales a donde va y recurre y que también tienen cada uno de ellos sus problemas específicos. Yo creo que una cuestión de agilizar la información entre cada uno de los institutos, las instituciones médicas que hay en cada una de las localidades, esto conectado en una cuestión de información con el Ministerio en forma directa, ayudaría a mejorar la gestión y hacer que esto sea más eficiente en la gestión del ministro Luna. Es un tema que viene de larga data, ¿no? De poder contar con la información necesaria y tenerla al momento. Y creo que no es algo imposible, se puede dar, solo es cuestión de que se organice de tal forma de que pueda lograrse este tema, ¿no? Y esto yo creo que va a redundar en un mejor servicio para todos los riojanos y para todas las personas que con su necesidad vengan a utilizar el servicio de un hospital público que brinda salud en forma gratuita. Y esto es una cuestión que debemos resaltarla. No en muchos lugares se brinda la educación y la salud en forma gratuita, ¿sí? No hay lugares donde nosotros vivimos alabando y homenajeando y diciendo y decimos qué lindo que es este lugar, pero no sabemos bien los trasfondos reales de un sistema, de su sistema de salud, del sistema de educación en cada uno de sus países. Nuestro país, gracias a Dios, tiene un hermoso sistema de salud. La ley lo prevé así, que el sistema de salud sea para las personas en general, para todas las personas que puedan llegar a atenderse. Pero bueno, llega el momento en que en la provincia de La Rioja nos vemos rebalsados por todos los problemas que hay. Esto se suma también a los accidentes que hay de tránsito. Muchos accidentes, y especialmente se producen en los días de fin de semana. Así que bueno, es un tema para analizarlo, debatirlo y educar a nuestra comunidad. Igual que mi mirada, mis manos gritarán. Igual que mi nostalgia, mis huellas gritarán. Junto a mis sueños y mi esperanza, levantará la voz. Igual que mi mirada, mis manos gritarán. igual que mi nostalgia. Mis huellas gritarán junto a mis sueños, y mi esperanza levantará la voz, y mi alma pedirá la palabra y con voz de viento dirá: amo la vida. Y mi alma pedirá la palabra y con voz de viento dirá: amo la vida, amo la vida, amo la vida. Mi silencio gritará igual que mi mirada, mis manos gritarán igual que mi nostalgia, mis huellas gritarán junto a mis sueños, y mi esperanza levantará la voz, y mi alma pedirá la palabra y con voz del viento dirá: amo la vida, amo la vida, amo la vida. Cardinales. Puede comunicarse al 0384-427067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos Cardinales, hasta la hora 12. Y recordamos también que un 27 de agosto de 1920 se produjo un hito y algo inusual en la República Argentina. Vamos a escuchar un audio que fue un audio recreado de la primera transmisión de radio en nuestro país, hecho que se desarrolló el 27 de agosto de 1920, cuando Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero, Carranza y Miguel Mujica, conocidos popularmente como los Locos de la Azotea, emitieron desde el techo del Teatro Coliseo. Una transmisión que pudo ser escuchada por apenas 50 personas, pero marcó el hito en la historia de la radiofonía mundial. Lo mismo pasó en la provincia de La Rioja, un 5 de diciembre de 1933, y así lo relata en su libro Roberto Rojo, con quien hemos estado conversando recién. Ya vamos a escuchar sus palabras, y de quien recordamos también que en la provincia de La Rioja también existieron esos locos. Y fíjense ustedes qué casualidad. Hablamos de la transmisión de la procesión de San Nicolás y mañana vamos a tener ya nosotros en la provincia de La Rioja, hoy esta tarde, asume el obispo Marcelo Colombo, quien viene desde Orán, de Salta, y se ha despedido allá con mucho sentimiento y viene a hacerse cargo del obispado en la provincia de La Rioja. Despedimos a Monseñor Enrique Rodríguez y recibimos a Marcelo Colombo, nuestro nuevo obispo, y un obispo que aspira a ser un obispo militante, y ya la militancia se está viendo en las calles, porque mucha gente ya lo está esperando, lo ha esperado durante toda la jornada de ayer viernes hasta hoy. Allí, al frente de la Basílica, donde se ha construido un espacio especial para esperarlo. Un momento muy ideal. Volviendo al tema de las transmisiones de Radio Nacional, nuestra emisora va a estar llevando la asunción del obispo Marcelo Colombo, como así también la transmisión desde la Feria del Libro, en su segunda edición, su segundo día, aquí en la provincia de La Rioja, desde el Paseo Cultural. Y recordando a los locos de la azotea, vamos a escuchar una parte, una entrevista que le hace Telam a Alejandro Dolina, quien se refería a este momento, en 1920. Recordando que el pasado 27 de agosto hemos celebrado el Día de la Radiodifusión Argentina. Me salvé, menos mal, y la historia se acerca al final. Se quedaron atrás los torrentes del nunca jamás. ¿Por qué pensás que a estas cuatro personas, Enrique Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica, los llamaron los locos de la azotea? ¿Por qué locos? Y no parecía una cosa con mucho futuro. La radio tal como la conocemos ahora. Recuérdese que todavía no existía prácticamente ninguno de los soportes técnicos que vinieron a alterar el régimen en cómo se recibían las comunicaciones. El teléfono era una cosa personal, una cosa estipulada. Estoy pensando incluso en las formas comerciales que asumían las ideas comunicacionales, ¿no? Estaba el telégrafo, estaba el teléfono, había unos cables, había una concertación previa, se marcaba un número, los impulsos eléctricos sí ya empezaban a significar algo, pero la radio empezaba a poner un mensaje en el aire y empezaba una comunicación en que era bastante difícil o casi imposible establecer quién era el que le iba a recibir. Yo creo que fue, en cierta manera, también el comienzo de un problema que hoy aparece a cada momento, ¿no? Con las formas comunicacionales actuales, que es el problema de los derechos de autor, de cómo se establecen las economías de las comunicaciones. Antes se vendían discos, por ejemplo. Entonces el tipo grababa una canción, era el autor de una canción, se la vendía a alguien que, bueno, lo industrializaba, había un soporte mecánico, era fácil hacer los negocios. En la radio finalmente termina estableciéndose un sistema con la publicidad. Y entonces, bueno, el usuario recibe gratis lo que vos hacés, el mensaje artístico, pero este mensaje artístico es financiado por unas menciones publicitarias. Era muy novedoso en aquel entonces, no parecía ser muy razonable. ¿Y los principios de la radio para vos cambiaron desde aquel momento hasta ahora? Esta cuestión de vocación, porque digamos todo esto fue llevado a través de una vocación, de las ganas de crear esto que es hoy en día la radio. ¿Vos ves que los principios cambiaron en cuanto a lo que impulsa a la gente a hacerlo? En algún caso no. A veces tengo la sensación de que debe haber muy pocas personas en la Argentina que no tengan un programa de radio. Las radios comunitarias se han multiplicado, las emisoras en los barrios, y ahí se nota también una especie de ilusión vocacional, ¿no? Un propósito que no tiene fines comerciales, sino que hay un deseo de hacer algo por el otro, o de establecer conexiones artísticas, etcétera. Pero bueno, eso es la minoría, la mayoría de las radios no son así. Es decir, cuando aparecieron las emisoras comunitarias, las radios alternativas, vamos a llamarlas así, todos tuvimos una sensación. Pensamos que las formas consagradas de hacer radio iban a ser modificadas, que estas nuevas radios, justamente por no tener en forma tan evidente un propósito de lucro, iban a permitir formas artísticas novedosas, formas experimentales, iban a admitir una mayor complejidad de los mensajes, etcétera. No sucedió así realmente. En general no sucedió así, porque si bien hay un afán vocacional en muchos foros, en la mayoría de ellos resultó ser que estas radios alternativas fueron copias un poco peores de las radios comerciales. No apareció un nuevo paradigma artístico, sino que todas sonaban y suenan un poco como Radio 10, pero peor. De manera entonces que yo creo que el afán artístico, la búsqueda, la experimentación, el deseo de excelencia, no son principales en la actividad radial. Y que las emisoras alternativas que aparecían como un indicio de que algo iba a ocurrir, en general no cumplieron con aquellos indicios. Volviendo al tema de los locos de la azotea, esta locura, ¿qué terminó significando para vos? A mí me salvó la vida, porque la radio resultó ser tan hospitalaria conmigo que empezó a darle significado a unas pequeñas destrezas que no encontraban cómo establecerse. Yo era un señor que escribía, que tenía alguna actividad musical. Ninguna de las dos cosas terminaban de concretarse. La radio fue hospitalaria conmigo en ese sentido. Permitió que yo desarrollara una actividad narrativa en la radio, que yo inventara, que yo encontrara una buena recepción para ciertas ideas que yo tenía que no sabía en dónde meter. Y de la mezcla de esa actividad narrativa y de esa actividad musical salió el programa que hacemos ahora, que es una mezcla de relatos y de teatralidades con un poco de música y un poco de difusión cultural. Pero esa hospitalidad de la radio me permitió a mí desarrollar estas pequeñas destrezas y poder después escribir mucho mejor y poder después hacer música mucho mejor. Me obligó también durante todos estos años a estudiar con tanta intensidad como yo no lo había hecho nunca, ni siquiera en mi paso por el colegio y la facultad. De manera que yo tengo que estar agradecido, eso sin contar con una actividad profesional que para mí fue sólida y grata, y sin contar también con unas alegrías cotidianas que al final resultaron ser la mejor parte de mi vida. Yo cuando no tengo programa, cuando me tomo vacaciones, cuando llegan los fines de semana que no hacemos radio, yo extraño ese momento de amistad, ese momento de pensamiento compartido y ese momento también de temor artístico, esa emoción artística que consiste en enviar un mensaje y ver qué le pasa al otro en lo que se llama el espacio interno, ¿no? Y a ver cómo lo devuelve. De manera que todo eso se ha convertido en lo mejor de mi vida y yo estoy agradecido a la radio mucho más que a nadie. De la poesía y el amor, la nada espera. Vamos ya, su tiempo terminó. Teatro Constanzi de Roma. busque cuántas horas quiere estar en las miradas de los amigos y de la gente que no está. Frente a un mundo pretencioso, equivocado. Por demás, qué lindo estás. Hoy te amaría hasta que empiece a anochecer. Perder la cuenta de los afectos, un viejo vicio que hace mal. Y en esta Feria del Libro 2013, 30 años después, La Rioja, va a estar presente esta voz sensual, suave, dulce, Silvina Garré, a las 21:30 del lunes en el Salón Coti Agos Carreño. Su singularidad como cantante, autora, compositora, su ética profesional, su fidelidad a un estilo personal y la poesía sutil de sus canciones hacen de esta mujer, rubia de sus cabellos, de boca amplia, de canciones apaisadas, de ojos de mirada profunda, una de las figuras más destacadas y refinadas de la escena musical argentina. Ella es Silvina Garré y escuchamos una de esas canciones, de sus canciones. Hoy ofrecemos una entrevista y luego una canción más de esta grande. Silvina Garré. Ahí lo veo. No, lo traje, lo traje. ¿Y qué es Trovas Rosarinas? Trovas Rosarinas es un disco que salió este año, que son canciones de mis colegas de Rosario, de compositores de Rosario, pero no cualquier compositor, sino los que acompañamos al grupo de Baglietto, a Juan Carlos Baglietto en los 80. O sea, a ver, empecemos a enumerar. Sí, Jorge van der Mole, sí. Adriana Bonicio, Rubén Goldín, bueno. Lalo de los Santos, Fito Páez y canciones mías. Qué agenda, ¿eh? Sí, venía para elegir. ¿Empezaste a llamarlos? ¿Cómo fue surgiendo? No llamé a nadie. Es un homenaje que yo hago, pero si fuese con cierta objetividad. Pero digo, en esos casos del músico, ¿pide una autorización o le comentás que va a hacer algo o no? No, si querés, por ahí sí, qué sé yo, si te hablas, le decís, voy a grabar, o por ahí nos querés hacer una sorpresa y no decís nada. No, bien. No tenés que pedir autorización, porque bien, los temas perfecto. Están registrados, o sea que uno canta, por supuesto, bueno, después el músico cobra. Por eso. A ver, año 2012, desde aquellos años 80, sí. donde surgiste, algunos dicen, bueno, cuando alcanzó, las crónicas, ¿no? Dicen, cuando alcanzó popularidad, ¿qué es la popularidad, Silvina? Ay, que es la popularidad es que la gente cante las canciones, que vos por ahí vas por un lugar. Yo me acuerdo siempre una cosa que dijo Sting, sí. que decía que una vez estaba en un lugar y había un tipo que estaba limpiando los vidrios y escuchó que cantaba Roxanne, la canción de él, y dijo, ahí se dio cuenta que era popular. ¿No? Bueno, tiene que ver con eso, con ir a cantar a un lugar y empezar un pedacito de un tema y la gente de repente poner el micrófono y que canten. Eso es abrazador. Sí, eso para mí es mucho más reconfortante. También es reconfortante, por supuesto, encontrarte con la gente y el cariño de la gente y que te digan cosas lindas y demás. Pero más que decir, te conozco, porque te vi, a lo mejor te dicen, te conozco y no conocen la música o conocen una canción, pero que conozcan las canciones, eso es lo más importante. Acá está. Hasta ese te conozco puede ser efímero, ¿no? Sí, puede ser. Quizá ligero. Ahora, el conocer una canción es para siempre. Exactamente, porque las canciones acompañan los momentos, por lo general están asociadas además a momentos muy importantes de la vida. ¿No? Qué hermoso diseño, ¿no? Sí, María Giorgi hizo el diseño. Trovas rosarinas. Y bueno, tiene que ver... Se ve con Rosario, el monumento a la bandera, los hilos, el anfiteatro que hemos cantado tantas veces y el puente Rosario Victoria, bueno, y el parque. Bien Rosario. Sí. Así es. Y bueno, en el caso de Silvina, el tema, el te conozco, puede ser por doble función, digo, por tu otro trabajo, porque vos también, además de cantar, tenés otro trabajo. Yo soy psicóloga. Sí, bueno, imagínate que te analice Silvina Garré. Claro. Bueno, acá te pasaría un ratito largo. ¿Cómo? Acá, bueno, acá la internamos a ella. Me encanta el psicoanálisis. Es más, el año pasado empecé a estudiar un posgrado. Una especialización en psicoanálisis, así que sigo estudiando, me encanta, sí, me gusta mucho. Y debe ser reconfortante también cuando alguno de tus pacientes, además de bueno, de que vos los atiendas, los ayudes, te digan, bueno, te quiero ir a ver cantar o coreen tus canciones, debe ser el doble de emocionante, ¿no te pasa? No me ha pasado. Mira, no se mezcla. Las canciones, no, por ahí decir, ay, te vi en un afiche, pero es una cosa. Pero nunca que te hayan ido a ver cantar o a un recital, No. Mira. Por lo menos no que se haya comentado. Estoy recuperado, nos vamos con la canción del Pinar. Ahí está. Claro. Algo así. Tal cual. ¿Te analizás? Perdóname. Sí, me analizo hace muchísimos años. Por eso también surgió mi curiosidad y mi interés por estudiar psicología y por leer acerca del psicoanálisis, a partir de mi propio análisis. Silvina, ¿es una carrera dura la del músico? Porque te habrá tocado pasar muchos momentos, ¿no? De todo tipo. Mira, es una carrera hermosa. Porque yo creo que cualquier carrera que tenga que ver con lo que uno ama, si uno puede vivir de lo que ama y de lo que le gusta, tiene que estar agradecido. Más allá de que como en todas las profesiones y en todos los oficios, si uno quiere hacer las cosas bien, con responsabilidad, bueno, y siempre va a haber momentos duros y bueno, momentos más fáciles, menos, con más trabajo, menos trabajo. Pero yo realmente estoy muy agradecida, porque nunca me imaginé que lo que era mi pasión desde muy chiquita iba a ser después mi medio de vida y mi profesión, así que muy feliz. Y cuesta llevarla, ¿no? Ese lugar de tener continuidad, digo, es una lucha diaria, ¿no? Digo, alguien que te acompañe desde hacer conocer tus trabajos, digo, es un trabajo diario como el que, no sé, trabaja en un almacén. Sí, ¿sí? Claro. Digo, sí, porque en realidad tiene sus vaivenes, qué sé yo, tiene que ver con las... bueno, como en todo, no es algo aparte. Claro, no es algo exclusivo de hacer música, ¿viste? Tiene que ver con las elecciones, lo que uno elige es muy importante. Uh-huh. ¿Y la música de hoy qué te gusta de la música de hoy? ¿Nacional, extranjero? A mí me gusta... extranjero me gustan algunos... Me siguen gustando cosas que me gustaban... en los 70, ¿viste? Por suerte hay gente que sigue haciendo discos y cosas. Después me gustan mucho unos grupos que ya no son tan nuevos, pero que salieron como Coldplay o King, los grupos ingleses. A mí me gusta mucho la música inglesa. Y y siempre me parece que renuevan la cosa. ¿Pagás una entrada por quién? Pago a ver, viene un artista del exterior. ¿Por quién pagas una entrada? Por James Taylor pago una entrada, por Johnny Mitchell pago una entrada. ¿Madonna? No, Madonna no. No, Madonna me parece como espectáculo, pero no espectáculo como impresionante, pero no como cantante, no. Ajá. Pero no es exclusivamente cantante, es otra cosa, sí, como ¿no? Es una cosa más integral. Sí, una onda Lady Gaga, ponete. Exactamente. Me gusta más Lady Gaga como cantante que Madonna. Ah, mira. Sí, me parece que canta bien. Que es más y es cantante. Más dotada vocalmente, sí, más afinada, sí, una voz más linda, toca el piano, es música. Claro. Al músico le gusta más eso. El teléfono. ¿Qué opinas de los concursos de canto que hay? Los concursos, me gusta cuando los participantes cantan buenísimo, cantan bien. A ver, es complicado, porque el concurso de canto por lo general es como un show, es como un reality, un espectáculo. Sí. El canto es un pedacito, ¿viste? Después está la historia, toda la cosa de la historia de vida, de los participantes, esa cosa de reality no me entretiene. Me entretiene cuando cantan. Pero algunos concursos que he visto y que veo por televisión, hay realmente voces fantásticas, maravillosas. Y eso me parece bárbaro. ¿Y trabajarías, por ejemplo, como jurado en alguno de estos certámenes? No creo. ¿No es tu perfil? No, me parece que no. Pero hay perfiles marcados también, ¿no? Porque hay certámenes... Sí, certámenes. Digo, el del cantante no quiero me desmerecer más a ninguno, pero la gente mismo tiene la elección, ¿no? Sí. Tiene la elección al decir, bueno, quiero esto, que hablan más de la historia, o que lleva más a la emoción, que el otro que habla más del artista. Lo que pasa es que es complicado porque también tenés que tener como cancha en la televisión y como... Porque no es que vas a juzgar... No creo que haya completa libertad de decir lo que... No sé cómo es. Como claro, no sé claro. cómo es la interna, no sé. Perfecto. Si yo tuviese la completa libertad de decir lo que pienso ahí del cantante, claro. tal vez sí. Pero si tengo que... Sí, limitarte que limitarme algo, a determinado a personaje libreto. O que no sé cómo es. No claro. sé si es así, porque he visto concursos de acá y de Estados Unidos y de Inglaterra, diversos. Y sí, son... Pero cuando hay calidad, cuando veo que se... me gusta eso, por ejemplo, calidad. me disfrutar, sorprende. Claro, disfrutar de decir, epa, ¿cuántos cantantes buenos hay en el país? Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Y estuvimos ayer participando de la inauguración de la Feria del Libro, transmitiendo junto a Radio Nacional, y allí tuvimos la oportunidad de conversar con grandes figuras del quehacer cultural riojano, como lo es nuestro amigo historiador Víctor Hugo Robledo. Le preguntábamos sobre la feria. Él es una figura constante, repetida, que aparece siempre allí en las diferentes ediciones de la Feria del Libro. Y a él le preguntábamos sobre su opinión de esta feria, de la feria de la edición 2013. Hablamos con Víctor Hugo Robledo. Esperamos este evento con mucha expectativa, porque es el evento cultural por excelencia que tiene la provincia, porque nos permite contactarnos con los libros y con los autores, ¿no? Y tenemos la oportunidad única de relacionarnos, de tener cerca, de escuchar a los autores más importantes del país. Así que yo creo que la feria en sí encierra toda una importancia que, bueno, sin duda convoca a la mayoría de los riojanos a un evento que en sus características es único, ¿no? Como la Feria del Libro. Así que bueno, nosotros recibimos esto con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y espero que así sea para todos los riojanos, ¿no? Recién escuchábamos a Lucía Carmona de Chilecito, que está haciendo su presentación acá en la Sala Coti, y decía qué importancia que tiene el apoyo estatal en la Feria del Libro. No en la Feria del Libro, a la cultura riojana. Y ella comentaba sobre que antes La Rioja estaba entre las que menos producían libros y que ahora es la que está a la cabeza del NOA, ¿no? ¿Qué significancia tiene esto de un Estado que apoya a través de una ley del libro y que se brinda este apoyo a lo cultural, especialmente a los autores, ¿no? Bueno, yo creo que es una inversión importante que hace el Estado, ¿no? Y una apuesta importante para los jóvenes y niños principalmente, porque esto lo acerca, digamos, a un ámbito totalmente diferente al que viven los jóvenes en la actualidad. Yo creo que la lectura, el contactarse con los libros, el tomar un libro y leer es un logro, un objetivo que la feria sin duda se pone antes de comenzar, ¿no? El apoyo estatal es muy importante, por eso es una inversión. Pero yo diría que La Rioja es la que más produce. No nos olvidemos que nosotros en pocos años hemos venido produciendo muchísimos títulos a través de las editoriales de nuestra provincia, y yo creo que cuando uno va a la Feria de Buenos Aires, por ejemplo, que es la más importante de Latinoamérica, o una de las más importantes de Latinoamérica, se da cuenta la producción riojana, que es muy superior a provincias tan importantes como Córdoba, inclusive, y como Mendoza, ¿no? Porque hay muchísimos libros, muchísimos autores riojanos, y que, bueno, está un poco también, tiene que ver esto, la inversión que hace el Estado. No nos olvidemos que hay una ley del libro, que es la única provincia que la tiene y que todas las provincias nos envidian, ¿no? Porque vienen, se llevan copia, pero hasta el momento creo que nadie la puso en funcionamiento como la de La Rioja, y eso beneficia mucho. Aparte, esta Feria del Libro también incentiva mucho a venir, a estar, a compartir, ¿no? Que creo que es importante. Víctor Hugo, vos has tenido un año bastante fructífero, con muchas participaciones, no solamente en lo que hace a cuestiones del libro, sino con vos como historiador, has participado en la filmación de películas. Contanos un poquito sobre eso, como un pequeño resumen de tu trabajo en este año y tu perspectiva para este año 2013 y lo que queda del 2014. Bueno, eso tiene que ver un poco también la historia de La Rioja, que es muy rica, ¿no? Y tiene muchísimos temas para investigar, para escribir. Bueno, yo estoy ahora presentando un libro, hace pocos días salió, que es la historia de uno de los líderes del federalismo menos conocido, digamos, que era Aurelio Salazar, que se lo tocaba así muy superficialmente, pero que, bueno, yo hice una investigación lo más profundo posible y eso, bueno, me posibilitó, digamos, publicar un nuevo libro. Pero es una cantera inagotable de temas de historia para investigar. Es cierto, el tema del Chacho, se van a cumplir 150 años el 12 de noviembre, fue un tema muy importante, tomado por no solamente la provincia, sino por la nación. Se hizo Rebelión de los Llanos, esa serie que muy importante. Yo participé en algunos debate muy importante en la ciudad de Buenos Aires sobre Peñalosa, ¿no? En Canal 7, después en la casa del Bicentenario. Es decir, es muy, muy importante que la nación haya tomado a uno de los caudillos más queridos que tiene la provincia de La Rioja y haya hecho un reconocimiento, porque no nos olvidemos que sobre Peñalosa escribió, por ejemplo, José Hernández, Fermín Chávez, grandes historiadores de nuestro país, ¿no? Así que bueno, yo estoy muy contento porque, bueno, difundimos la figura del Chacho, hicimos lo que hemos podido y aparte hemos tenido el apoyo de la provincia y la recepción de varias instituciones a nivel nacional, así que muy contento, por supuesto. Bueno, entonces vas a estar presentando tu libro, recuérdame cuándo. Sí, el día viernes 13 a las 19 horas vamos a presentar el libro que se llama Destino Montonero, La fugaz estrella de Aurelio Salazar, que es la primera rebelión contra la guerra del Paraguay que se da en La Rioja, ¿no? A poco de declarar Argentina y Brasil la guerra al Paraguay, La Rioja ya estaba en armas en contra de esa guerra que consideraban impopular y que era en contra de un país hermano como era el Paraguay, ¿no? Perfecto, bueno, te deseamos el mayor de los éxitos. Nuestro stand está allá en el ala norte, bueno. Así que bueno, en algún momento, ya que puedas, vamos a estar todos los días aquí cubriendo en el horario de las 20 hasta las 22, con transmisión directa por Radio Nacional, así que cuando puedas llegar te vas a ser bienvenido, así seguimos conversando de estas cosas. Y me gustaría finalmente que me digas sobre los autores nacionales que van a venir, las personalidades de nivel nacional que van a venir, como está la figura de Víctor Hugo Morales o el historiador Hernán Brienza, como destacado y que yo creo que ha trabajado mucho con lo que es la historia argentina. Contanos un poquito sobre las personalidades que van a venir a nivel nacional. Bueno, recién hablábamos de Robin Hood, ¿no? Que es uno de los... Robin Hood. Claro, por ejemplo, que es importante. Bueno, Víctor Hugo Morales, todo el mundo conoce la trayectoria que tiene, ha publicado libros, tiene un programa de radio muy importante. Bueno, no hace falta que yo hable sobre Víctor Hugo Morales. Ya la venida de él es todo un acontecimiento. Hernán, lo conozco, Hernán Brienza, escribió libros muy importantes, El Loco Dorrego, El Éxodo Jujeño. Y cuando yo estaba en Buenos Aires conversando con él, me dice, me hubiese gustado, dice, encontrarme con los próceres y conversar, ¿no? Yo le digo, en La Rioja pasa eso. Uno se encuentra con Facundo, con el Chacho, ¿no? Porque la gente habla, uno va a los llanos y parece que esos caudillos están vivos, ¿no? Y en la década del 60 yo le contaba a Bernán que autores como Félix Luna, Fermín Chávez, que fueron los llanos, preguntaban de quién eran esas tierras, por ejemplo, decían del general Peñalosa o del general Quiroga, o sea, hablaban como de personas vivientes. Y los riojanos tenemos eso, ¿no? Convivimos con nuestra historia, con nuestros héroes, con nuestros próceres, y eso es importante. Así que, bueno, Hernán va a estar presente por primera vez en la feria. Es una figura nacional, importante. Así que, bueno, van a venir otros muy importantes. Lethieri, por ejemplo, que es del Instituto de Dorrego, que hizo muchos libros de texto, es un historiador conocido. Y bueno, la gente va a tener la oportunidad de tener contacto con estas personalidades tan importantes, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y nacional siempre, por supuesto. Me considero parte, así que ya vamos a ir a visitar una iglesia. Sí, señor, gracias. La muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron. Así nomás es la cosa. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al Chacho. Como varón se sostuvo de la cabeza a los pies, finó el 12 de noviembre del año 63. Con entereza total se allanó a perder la vida. Digan si se vio en La Rioja una estampa parecida. 65 veranos ya cuenta ese Peñalosa. Ver su provincia invadida, el corazón le destroza. Ya de la riojana sangre el suelo nativo entinta, las hartas canas al Chacho en las sienes se le pinta. Cuando en San Juan la victoria le mezquinó su halago, se sintió ese general tironeado por sus pagos. En llegando a Loma Blanca, como quien va para Olta, en el rancho de un tal Oro va a alojarse con su escolta.

historiador, un hombre de cultura de aquí de La Rioja y que ha participado en muchas ferias aquí del libro. ¿Tu impresión en esta Feria del Libro 2013, cómo la ves que se está posicionando? No, bien, creo que como el resto de las anteriores va a ser un éxito. Siempre es bueno de que donde haya libros venga mucha gente, así que hay que invitarlo. Esto es un patrimonio de los riojanos que tenemos que defender, ¿no? En las presentaciones que va a haber de nivel nacional, ¿cómo las ves? ¿Cuál podés destacar? Me parece que va a ser no va a tener nada que envidiarle a las anteriores, en el sentido de que va a haber ofertas, actividades, figuras, escritores, mucho espectáculo, lo cual constituye a la feria en el hecho cultural más importante de la provincia, ¿no? Recién decíamos, o sea, conversábamos con otro de las notas que decíamos sobre la idiosincrasia riojana, y le escuchábamos a Lucía Carmona también sobre la producción riojana de libros, cómo ha crecido con la ley del libro, ¿no? A nivel general, que es algo de destacar. Contanos un poquito tu impresión. Sí, La Rioja siempre fue una provincia de escritores, y hasta no hace mucho tiempo había más escritores que libros, o sea, porque publicar sí era siempre difícil. Entonces, parte de las frustraciones de los escritores de la década 50, 60, 70 y hasta 80 era no publicar. Entonces no tenemos, por ejemplo, un escritor talentosísimo como Ángel María Vargas, que dejó una veintena de cuentos y nada más, porque no estaba no tenía la posibilidad de editar, ¿no? Nosotros somos unos privilegiados desde ese punto de vista porque las condiciones técnicas se han facilitado, han bajado los costos, hemos hecho la ley del libro. La ley del libro permite que cualquier escritor o cualquier persona pueda publicar sin poner plata, por un sistema de desgrabación que la convierte en la ley más original del país, ¿no? Porque no hay, únicamente hay en La Rioja. Y como consecuencia de La Rioja, lo hicieron también en Villa María, a nivel municipal, ¿no? Así que, y bueno, está la Feria del Libro, que sirve para potenciar y difundir esto. Bueno, la Ley del Libro creo que llevan como más de 200 títulos. O sea que podemos hacer estamos en la era de La Rioja letrada, digamos, ¿no? Y lo cual es muy importante porque los libros pueden, además de informar y todo lo demás, te pueden cambiar la vida de una persona para bien, ¿no? O sea que por eso creemos que hay que darle difusión, manija al libro. De las participaciones que vas a tener en esta feria, ¿vas a estar en presentaciones? Contanos. Vamos a estar en presentaciones del libro de Víctor Robledo, también del Diario Independiente, que va a presentar un compilado de suplementos que tiene que la historia de los gobernadores de La Rioja, y también en otras actividades de amigos escritores. A nivel personal, contanos un poquito tu desarrollo. Bueno, yo soy profesor de historia y después licenciado en historia, y me dediqué más a la investigación, y de ahí publiqué muchos libros. En el primero, uno que quizás el que más me costó desde el punto de vista de la investigación, es Historia del Periodismo Riojano, ¿no? Después publiqué sobre el siglo XIX, Héroe y Cobarde en el Ocaso Federal. Después hice un ensayo en broma que se llama El Bello Arte de Robar. Después, con un amigo, Carlos Alaní, que es de matemática, y Galileo tenía razón. Después publiqué otro libro sobre la docencia, Queridos Maestros. Después el libro de Angelelli, que tuvo mucho éxito, Angelelli, La Vida por los Pobres, que ahora está agotado, ¿no? Lleva 5 ediciones. Y bueno, y después este escritor riojano, el divino Joaquín, que también fue un gran éxito. Un otro libro que me costó muchísimo, que lo escribí orientado a la secundaria, es Ética y Comunidad. Un libro que trata sobre la ética, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, cómo somos los argentinos, qué es ser ético y qué no. O sea, es un libro que me costó mucho. Actualmente estás participando en el Ateneo Cultural de La Rioja. Sí, somos amigos, claro, con Bravo Tedín, Víctor Robledo, Fernando Justo, un grupo de amigos que, bueno, intercambiamos libros, todo ese tipo de cosas. Excelente. Bueno, el mayor de los éxitos en tus producciones para este año, para el próximo, tus trabajos de investigación. Nosotros en la universidad tenemos de referencia en la historia del periodismo riojano. Siempre recordamos de tus escritos sobre las primeras transmisiones de radio aquí en La Rioja, que esos relatos nos quedan grabados en la memoria y tiene que ver con lo que es católico, ¿no? Justamente mañana va a asumir el nuevo obispo aquí en La Rioja, y de eso nos estábamos recordando recién y yo me hacía referencia a tu libro, así que muy arraigados y son materiales de consulta de todas las instituciones educativas, así que bueno, a seguir trabajando con tu investigación. Bueno, muchas gracias y buena suerte. Gracias. Estamos compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. Te quiero pensar. Tuvimos la oportunidad de charlar con el secretario de Cultura después de realizar la presentación oficial de apertura de esta 11ª Feria del Libro 2013. Pedro Agost nos decía lo siguiente a Radio Nacional. Orgullosos, emocionados también. En un momento me emocioné, mira que me emocioné por nombrar a mi equipo de trabajo, o sea que ya es grave eso, me estoy poniendo viejo. Bueno, no, muy contento, la verdad. Estamos editando esta tercera feria aquí en este espacio cultural, que es el marco imponente, un marco definitivo, un marco que nos facilita tanto la tarea, porque es un lugar especial para tantas actividades. Todas las instalaciones del paseo cultural, con sus diferentes muestras, con el rincón infantil que se ha agrandado este espacio todavía, espectáculos de jerarquía para todos y cada uno de los públicos en los que hemos estado pensando y trabajando. Los homenajes también en la noche inaugural, recién saludaba a los familiares de Mickey Páez, que decidimos también ese humilde homenaje, más que humilde homenaje, poner a semejante exponente de la cultura como fue Mickey Páez, Flor de Cardón, y a todos los otros también con los nombres de las salas, al señor Fermín Anzalaza, Mario Vieto, el entrañable amigo Mario Vieto. Bueno, son los homenajes, las actividades que hacemos de la Feria del Libro, celebrar nuestra cultura. Es una fiesta de la cultura que realizamos año a año para reencontrarnos a la vuelta de este gran fogón cultural, todos los riojanos, que nos hace falta la cohesión social, reencontrarnos, revivir con nuestras tradiciones, con nuestras experiencias, ver a los nuevos exponentes como los que veíamos recién, y seguramente a los que también a los ya consagrados que van a estar también presentes. Muy bien, en relación a los números nacionales, como por ejemplo en momentos vamos a tener la participación de este octeto de cuerdas, por ejemplo, entre otras figuras que visitarán la feria a lo largo de su desarrollo. El octeto de cuerdas que ha gestionado Griselda Herrera, el bibliomóvil del Congreso de la Nación, que ha viajado especialmente también, que ha gestionado Beba Soria, todas las actividades, bueno, Alfredo Caseros, lo nombraba recién a Robin Hood, porque ya está presente Robin Hood, una celebridad mundial de la historieta, del mundo de la historieta, Alfredo Caseros, Silvina Garré, Fermín San Martino, con un homenaje a Sandro, Eni Trailes, la gran Eni Trailes, célebre de la época de los uruguayos que hacían todos esos programas de televisión de comedia, Ica Novo. Es una galería muy, muy, muy... Por eso yo los invito a todos a que visiten www.culturalarrioja.gov.ar. No se pierdan la Feria del Libro, porque da para quedarse a vivir adentro acá. Muy amable, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Pedro, en esta participación vos destacabas las figuras nacionales. ¿Y cómo lo ves con relación al año pasado a esta feria? Creo que ha crecido, creo que ha crecido. Si bien el año pasado por primera vez tuvimos participación internacional, este año no solo tenemos participación internacional, que hemos traído a Robin Hood, a Daniel Brauer, sino que además es de gran jerarquía cada uno de los espectáculos que estamos trabajando, cada una de las presencias, cada uno de los temas, cada uno de los escritores, historiadores, conferencistas, provinciales, regionales, nacionales e internacionales. La poetisa Carmona de Chilecito resaltaba el valor de los libros y del apoyo estatal para que haya más libros y más autores que publiquen sus libros. ¿Qué le parece? Yo estoy agradecidísimo de la presencia de Lucía Carmona y tengo que pedirle el discurso, porque ese discurso es inolvidable, es para publicar, y un orgullo muy grande para mí. Yo la conozco a Lucía cuando yo era niño y leía sus poemas, y hoy me emocioné mucho también eso, ¿no? De que esté ella en el escenario inaugurando esta feria del libro con un discurso espectacular, impecable, como solo ella escribe y habla, una poeta de gran trayectoria, y bueno, una de las grandes que tiene nuestra literatura provincial. Así que bueno, ella rescata eso, por supuesto. La Rioja está trabajando de una manera impresionante con todo, sobre todo con toda la actividad cultural, pero con el área de letras, particularmente con lo que yo anunciaba recién, la duplicación de la ley del libro, que a algunos parece que no le llega. Es un importantísimo aporte, una envidia de la región para todas otras provincias. Un aumento del 100% de una ley, esto es para celebrar. Y nosotros tenemos mucho para celebrar a los riojanos, porque estamos trabajando también en muchos otros aspectos. La actividad, la cultura de La Rioja se está desarrollando, está creciendo, porque hay más inclusión, hay más participación. Usted, yo me pregunto, ¿Quién reclamaba que se hiciera un parque como el Parque de la Ciudad? Nadie reclamaba. Sin embargo, hoy que está los riojanos, decenas de miles de riojanos visitan. Y eso también tiene que ver con la actividad cultural, porque ahí no solo se desarrollan actividades culturales, sino porque el esparcimiento al aire libre, ese lugar que disfrutamos, porque yo soy nacido permanente de ese espacio, tiene que ver con nuestra cultura, la inclusión, las redes de internet que van hacia el interior, que son las autopistas de la cultura, del conocimiento, los kilómetros de electrificación rural, por ejemplo. ¿Quién se preocupaba? Seamos sinceros, los riojanos, que no nos preocupábamos por ese tipo de cosas, hasta que ahora que sabemos que hay localidades pequeñísimas que no importa que sea muy caro, pero que en esta gestión se ha llevado la electricidad. Están saliendo del siglo XIX, Gaby, es muy importante eso que estamos haciendo. Bueno, es decir, eso tiene las particularidades de la cultura, ¿no? Una vez que, yo digo, nadie reclamaba un espacio así, sin embargo hoy decenas y decenas de miles de riojanos disfrutan de ese lugar, al igual que este paseo cultural, un lugar maravilloso, un lugar que es patrimonio de todos los riojanos y que después de su refuncionalización ha podido ser disfrutado por todos y cada uno de nosotros, como vamos a disfrutar esta Feria del Libro con entrada libre y gratuita, inclusiva, en el paseo cultural y popular Pedro Ignacio de Castro Barros. Te digo la última pregunta, Pedro. ¿Resaltas la figura de Víctor Hugo Morales en la presentación? Sí, por supuesto, pero como la de tantos otros. Por supuesto, el periodismo deportivo, como Víctor Hugo Morales, que va a estar con Mariano Sarabia, con Bracelis, Hernán Brienza, Alberto Lettieri, estamos hablando de Mariano Sarabia, estamos hablando de Marcelo Balco, estamos hablando de Guillermo Sacomano, de Dante Ginebra, que ya estuvo con nosotros, el dibujante, el queridísimo, entrañable dibujante amigo Dante Ginebra. Bueno, estamos hablando de una feria del libro muy particular, donde va a estar Alfredo Casero, donde van a estar la poesía ricotera también. Tom Lupo, va a estar Tom Lupo. Es muy bien para festejar, es para hacer. De mayo de su majestad, tomo en su nombre posesión de la mañana, del diaguita sin risa, del poleo perfumado. Arranco el viento para que siempre sea calmo el valle del Yacambis y su gente. Bebo la desolada confianza de la tierra. Reparto el sol y el indio entre los que han venido. Siembro el boleo estos 60 heroicos apellidos. Ellos serán los nombres permanentes del pueblo. Y te fundo, ciudad de todos los azares, y te concedo el mando, puesto de norte a sur, como esos cerros, con todo el poder de los futuros naranjales, cuyo alcalde mayor será el aroma. Te dejo aquí una plaza que ya está siendo vieja, abertura en el centro del otoño hacia un cuento de la historia. Podrán mirarme diariamente por ella, ver al alférez general de los guanacos y a mí, Ramírez de Velasco, primer adelantado de estas leguas hurañas, y a Blas Ponce con 14 carretas que cargan la custodia de su nombre. Desde Rojas de Oquendo que atravesó las sales del Atlántico solamente para escribir un canto. Con él han de llegarte las acequias. Con él han de llegarte las acequias. Y te fundo, ciudad de todos los azares, cuyo alcalde mayor será el aroma, será el aroma. Finalmente, la última nota que les ofrecemos para este programa de hoy. Les recordamos que vamos a estar a partir de la hora 15 con todas las transmisiones de los programas. Toda la programación de Radio Nacional se va a emitir directamente desde la Feria del Libro, desde la hora 15 hasta la hora 24. Vamos a estar presentes allí, nosotros, con la programación especial de Radio Nacional, sábado, domingo, y de allí todos los días siguientes hasta el próximo domingo, que será el cierre de esta Feria del Libro 2013. Juntos a Radio Nacional, LRA28, todo su personal en la dirección de Martín Illanes, trabajando mancomunadamente para llevar una transmisión sin igual. El agradecimiento, por supuesto, a la dirección de la radio y a todos ustedes que están desde el otro lado también apuntalando la programación de Radio Nacional de nuestra 102.5. Otra de las figuras que estuvieron allí en la Feria del Libro y que están siempre, y que él nos decía allí, ya vamos a escuchar, nos dice, debería traer una cama y el almohadón. Es lo único que me falta, dice uno de los grandes artistas, de los grandes creadores de nuestra provincia, quizás sea el más grande. Y nosotros le decíamos así, y eso me decía, eso corre por cuenta suya, pero porque es la humildad que tiene don Héctor David Gatica. Lo escuchamos. Oh, feliz. Sabe que yo no he faltado a ninguna feria desde la primera hasta ahora. Yo digo que vengo con el colchón porque estoy todos los días y me encanta compartir todo esto. Y alegrías y tristeza, ¿no? Tristeza en cuanto uno ve que muchos amigos ya no están con los que compartir estos momentos tan felices, que a veces ya quedan con nombres de sala solamente, ¿no? Pero por otro lado, seguir realmente compartiendo con los que aún estamos, con los que seguimos caminando, saber que esto ayuda mucho a la difusión del libro, a que el riojano se acerque más al libro, a que haya más lectores, porque bueno, de alguna manera uno se siente tentado al ver tanto libro, y eso es lindo, y quisiera que esto continúe por mucho tiempo, siendo una de las mejores del país, porque a mí me ha tocado estar en varias provincias y puedo asegurarle que realmente es envidiable nuestra feria, por lo tanto tenemos que cuidarla, tenemos que colaborar, que cooperar y compartir acá las conferencias. Si uno puede hacer algo, hacerlo con mucho gusto. Así que es contento, por cierto, de esta feria que creo que va a ser un éxito más como lo han sido los anteriores. ¿Qué opina de las presentaciones a nivel nacional y a nivel provincial que se van a realizar en la feria esta? Yo creo que verdaderamente se van escuchando, viendo nuevas capacidades, nuevas personalidades, y eso hace mucho bien. Imagínense lo que en este momento tenemos, nada menos que Robin Hood, un hombre en el mundo conocido y que nos honra con su presencia. Y bueno, y así como él, podrán seguir viniendo. Estuvimos hace 2 años al traerlo a Galeano, bueno, que iba a homenajear a Daniel Moyano. Lamentablemente ese año no se dio la feria, pero ojalá también algún día lo podamos traer a él y a grandes de nuestras provincias, porque créame que tenemos poetas muy representativos y poco a poco hay que irlos invitando a todos. Recién estuvo la presentación a cargo de Pedro Goss, y también estuvo Lucía de Catamarca, de Chilecito, la poetisa, se me fue el apellido. Lucía Carmona. Lucía Carmona. No sé si pudo escucharla. Sí, porque aparte de que es una amiga entrañable de hace muchísimos años, con ella y con Alfonso Nací, no sé en cuántos encuentros de poetas nos hemos estado, o sea que hay una vieja amistad y es un gran valor. Lucía está conocida, reconocida en todo el país, además más riojana, más chilesiteña no puede ser. ¿Y de las presentaciones nacionales para cantar a Patricio? No he visto todavía el programa, no he tenido tiempo de... O sea que no conozco mucho quiénes vienen todavía, así que no puedo opinar hasta tanto no vea por lo menos el programa. Bueno, sí, hay muchas personalidades en orden de... Bueno, viene el periodista Víctor Hugo, Morales, sí. Hernán Brienza, entre otros... Ya vamos a analizar bien el programa. Sí, la pena que tengo un poco... Y en esto había que tirar un poco las orejas a los responsables, de que creo que están 4 o 5 departamentos, nada más, y eso no tiene perdón. Tendrían que realmente los intendentes ocuparse de que ninguno de los departamentos, oportunidad única que tienen en su pueblo para hacer conocer lo poquito mucho que tienen, y eso no lo apoyan cuando realmente... Sería un costo mínimo y que cada departamento esté presente, porque que estén 5 o 6 me parece tristísimo. Y ojalá se tome medidas con respecto a esto para que verdaderamente no solo esté presente el exterior, sino también todo el interior, porque a veces se habla, ¿no es cierto?, de centralismo. Pero si acá está invitándose a todo, es penoso que en el momento en que pueden aprovechar se dé como una especie de desprecio por el arte y por la cultura, y eso no puede ser. Don David, ¿algún libro como para que le recomiende a la audiencia para que se ponga a leer? Para que compre todo lo que pueda. Yo ahora presento mi último libro, el día 13, a las 21, que se llama Mis sueños de aquellos días, que es de mi diario que tiene 2.000 páginas, y este es el primero de 400 páginas. Y estoy contento con él porque, así como hay muchas voces de poetas de distintas partes de América donde pude felizmente andar, también está la voz de mucha de mi gente, de hacheros, carreros, carboneros, poceros, que hubiera sido penoso que se perdiera lo que ellos con su filosofía humilde pero profunda, pude recoger de ellos esas palabras que para mí, ¿no es cierto?, me han ayudado muchísimo para mis libros. Así que estoy contento porque rescato muchas cosas. Lamento, sí, que muchos de los que están, de los que forman parte del libro, ya partieron, y que me hubiera gustado que sepan que estaban en ese libro. Ahora lo voy a presentar también con los que vienen de ULAP. Menos mal que mi departamento está presente, porque se ha mandado algunas faltas de vez en cuando, pero yo les doy un poco duro para que no falte. ¿Cuándo lo va a presentar eso? Bueno, el 10 y el 13. El 10 con la gente de ULAP. Y el 13 será en un acto especial, en la sala Fermín Ansalas. ¿Y quién lo va a acompañar ahí? tal vez ya vamos a ver la presentación, porque le iba a hacer Jorge Bocanera, pero no sé si viene Jorge, está con el padre muy grave. De no venir él, la va a hacer la presentación Teresita Flores, y en una de esas me acompaña Pancho Cabral. Ah, bueno. Bueno, don David, le deseamos el mayor de los éxitos en estas presentaciones, y como siempre, el cariño de siempre para usted, bueno, y el respeto. No, muchas gracias, que sigan transmitiendo ustedes las voces de la gente todo este tiempo. Estamos compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. Ya en el final de nuestro programa, amigos, los invitamos a compartir luego del programa de Así Nació el Tango, Héctor Yavén. En minutos más vamos a estar compartiendo desde la Feria del Libro La Rioja 2013, y allí vamos a llevar toda la programación de Radio Nacional en el FM 102.5. Radio Nacional presente, como siempre, en la Feria del Libro. Los acontecimientos culturales más importantes de la provincia, allí está la radio con su voz y también haciendo el oído, el eco de cada uno de ustedes que tienen sus necesidades. Y para terminar ya en el final de nuestro programa, hay dos datos muy importantes. Hoy se va a realizar la asunción como obispo riojano de Monseñor Marcelo Colombo, y a él le vamos a mandar un abrazo grande, el mejor de los éxitos le deseamos, y que podamos tener un cura militante, ¿no? Un obispo que sea el obispo de los pobres. Recordamos que hoy estamos recordando también a Monseñor Angelelli, y lo tenemos bien presente, como a Henry Paolini, como a tantos curas que han sido gauchos en la provincia de La Rioja. En nuestra ciudad capital tenemos a nuestros curas, que los recordamos con el corazón por todo lo que han hecho. Y fíjense ustedes qué casualidad, ¿no? Dentro de muy poco, este es un año muy especial. Hay detalles sobre la beatificación del cura Brochero, desde aquí nomás, en Córdoba. Va a ser el próximo 14 de septiembre. El 14, a las 10 de la mañana, va a comenzar la celebración de la beatificación del sacerdote gaucho llamado el cura José Gabriel del Rosario Brochero. Allí va a ser en el predio que está en el Cerro de la Cruz, a 700 metros al oeste de la plaza principal de la villa Cura Brochero, así se llama ese lugar allí en Córdoba. En una ceremonia que va a presidir el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y delegado de su santidad, el Papa Francisco. Y así nosotros vamos a recordar este momento tan especial de una beatificación de un cura que ha sido un cura gaucho, un cura que ha dado su vida por los indios, por los pobres, por los más necesitados allí en Córdoba, en su lugar. Esto va a ser transmitido el próximo 14 de septiembre, por Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires, y la señal la vamos a poder recibir por satélite, y que puede ser recibida por otros medios. Radio María Argentina va a hacer la cobertura y transmisión de la beatificación para todas las emisoras que se reciben. Y acá en La Rioja también tenemos esta radio, así que podremos escuchar ese día, el próximo 14 de septiembre, es decir, el próximo sábado. Vamos a ver si podemos llegar a recibir esta señal, porque va a ser a la hora, nos dicen, a la hora cero del sábado 14 va a comenzar, y esta misa se va a transmitir a partir de la hora 10, es decir, justo cuando comienza nuestro programa. Ya veremos si podemos llevarles las instancias de esta transmisión, de esta beatificación. Otro de los hechos importantes, ¿no?, es la asunción, como les decía, de nuestro obispo Marcelo Colombo, quien hizo aparición sobre en los medios hablando sobre cuál es su mensaje a los riojanos, y de él lo vamos a escuchar. Bueno, la verdad es que como religiosidad, como expresión de una cultura religiosa, tengo la impresión de que me voy a insertar en una vid, en una parra, como les decía alguna vez en un reportaje que se hizo ustedes mismos, muy rica, ¿no? Con muchas posibilidades religiosas, y sobre todo donde la cultura está atravesada por lo religioso tan fuertemente. Por supuesto que sé que también es una sociedad con nuevos desafíos, el mundo juvenil, la universidad, ese es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Y que he sido siempre fervoroso protagonista, ¿no? Es el mundo que es puro presente, no futuro, puro presente, ¿no? El de los jóvenes. También es una sociedad que tiene seguramente dolores y penas que afrontar, y el desafío de construir juntos, porque nosotros queremos todos que el país le vaya bien, ¿no? Y me imagino que eso lo quieren todos los sectores, y cada uno desde su lugar quiere aportar lo que pueda, y en ese sentido sí sé que me voy a encontrar con una Rioja expectante y a la vez también muy sensible. No es la Rioja de ajena a estas misteriosas urgencias. Y así nos despedimos, amigos, hasta el próximo sábado con más puntos cardinales para ubicarnos aquí en el tiempo, en el espacio y en el momento. Felices momentos vamos a compartir en la Feria del Libro 2013. Los esperamos el próximo sábado con más puntos cardinales. Mi nombre es Gabriel Miranday. Muchas gracias y hasta la próxima. Te quiero porque no sé por qué me haces bien.